La transmisión colaborativa del segundo Dragón Pichiqueche de la Red por la Defensa de la Infancia Libre y Sin Represión. Nos encontramos con Leo, que es un profesor de Tirúa, que es un tallerista que está en este minuto realizando talleres de para gente de prebásica, para niños de prebásica, un taller de pintura. Y nos encontramos con Carlos, de Pocuno de Cañete. Vamos a partir por los más feos, o sea, tú, Leo. Bien ahí. Es. Peñi, una consulta. Cuéntenos específicamente qué es lo que está realizando usted en el taller, qué les acaba de mostrar o construir ahí con los pichiqueche en esta instancia. Y las compañeras también de las compañeras de Imperial, ¿ya? Y básicamente hoy día lo que estábamos haciendo era apoyar a las mamás y a los papás que querían incorporarse a los talleres de los adultos. Entonces se veían un poco imposibilitados de poder hacerlo porque estaban con sus pequeñitos de un año, dos años y no habían talleres programados para ellos. Entonces ahí, como yo soy colaborador con las chiquillas, hicimos un taller con los más pequeños. Empezamos con una, con dos, y al final terminaron como siete, seis chiquititos de uno, dos, tres años, más o menos, cuatro años. Chiquititos. ¿Qué tal la recepción? A mí, bueno, yo, o sea, súper bien. Primero súper bien, los niños y las niñas súper bien, se han dado súper bien con respecto a lo que se estaba haciendo, que era básicamente trabajos de pintura y de cierta lógica de poder, por ejemplo, recortar figuras e ir incorporándolas en los lugares en donde debían como calzar justo, ¿ya? También trabajaron con material, con goma eva, con palitos de helado, con globos, con varias cosas que tienen que ver básicamente con el hecho de poder que los chiquititos tengan la capacidad de poder manipular ciertas cosas, que habitualmente en la casa o en todos los lugares, las escuelas también, de hecho, no pasa eso. Pasa que hay una cierta, desde la educación hay una limitación como general, ¿cachai? En la mayoría de los colegios, por lo menos que me ha tocado, en donde a los chiquillos no se les permite ensuciar, hay lugares en donde le quitan los lápices de colores, ¿cachai? Hasta no se les permite como, en el fondo, explorar, que es la forma en la cual ellos aprenden. Bueno, en la cual todos aprendemos, ¿sí? Explorando y manipulando la diversidad de elementos que existen, ¿ya? Eso, principalmente. Oye, como objetivos, así, la exploración y todo, en relación a probablemente los hechos de violencia y todo lo que genera, el estrés que generan en los pichiqueche, más o menos, ¿cuál es tu idea? Porque uno, cuando uno empieza a hacer algo, uno se empieza a ir en la bola también, tratando de realizar acciones, pero con intenciones que ojalá vayan a ser algún lugar, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu idea? O sea, la intención principalmente es que los niños y las niñas del territorio tengan la posibilidad de ser libres desde la primera infancia, crecer sin miedo, ¿ya? Que es un poco difícil igual, en el sentido de que nosotros en el territorio, al menos en el territorio Lapkenche, que es el territorio entre Cañete y Tirúa, y también más hacia el sur, tenemos este último, bueno, desde hace mucho tiempo existe una represión importante en el territorio, pero más que todo ahora con este último mes, ha sucedido de que un montón de las fuerzas represoras del Estado han llegado así en un como con una actitud de guerra. Ya, con una actitud exacerbado de guerra. Los niveles de violencia. Sí, y ha sido sistemático. Eso es lo que es súper preocupante, por lo menos nos preocupa a nosotros también, el hecho de que ha sido sistemático el acoso y la intimidación en las escuelas. Ya, yo trabajo en una escuela trabajo en dos escuelas. Una escuela en Cañete, pero al sur de Cañete, que colinda con Tirúa, y otra escuela en Ponotro, que son dos escuelas que el 70%, inclusive en la de Cañete, el 80% de sus estudiantes son estudiantes de comunidades. Uh-huh. Ya son estudiantes de Guape, de Huentelolén, de Pocuno. Son muy pocos los estudiantes de la ciudad o de los pueblos cercanos, sino que son estudiantes de comunidad y del campo, en el fondo. Y son, en el fondo, niños que son hijos del conflicto, ¿ya? En donde los papás muchas veces se han visto involucrados, o los familiares se han visto, por lo general, involucrados en hechos de violencia, en persecución por parte de las policías. Han sucedido un montón de hechos que, de hecho... Carla, que es una compañera también que trabaja en Tirúa, con otros compañeros también están trabajando en un informe para poder documentar esas situaciones, que son muchas situaciones de secuestro, de abuso, de acoso, etc. Pero principalmente, volviendo a la pregunta que me comentaba, esencialmente nosotros tratamos de que nuestros niños, nuestros estudiantes, nuestras niñas también, desde la primera infancia, tengan la capacidad de poder experimentar la libertad, ¿ya? Y experimentar la libertad significa, por ejemplo, ahora, de que ellos puedan no estar limitados y ni estructurados, ¿ya? En una actividad, ¿ya? Sino que tener la posibilidad de que ellos puedan manipular lo que ellos sientan que quieren manipular. Ya no existe una estructura de decir, no, mira, los colores, vamos a trabajar con estos colores o con este material. Está todo a su disposición y ellos, de un año, de dos años, pueden ir y tener la capacidad de poder elegir. ¿Ya? Entonces, esa capacidad de los estudiantes, de los niños y niñas, de poder elegir desde el primer momento, es una ejercer de cierta forma, o no de cierta forma, es ejercer elementalmente la libertad. ¿Ya? Sí. En relación a eso, la observación que tú obtienes, digamos, en el trabajo sistemático, en estos marcos súper libres, digamos, en esta acción libre de ejercer pedagogía y educación, que educación popular, llamémoslo así, así que se puede conceptualizar de alguna manera, no sé, ¿cuál es como las observaciones que has hecho en un proceso de transformación con los chicos? ¿Ellos han evidenciado cambios? ¿Han cambiado su manera de ver la situación? Sí, a ver. Yo, una de las escuelas que te comentaba al principio es la escuela de Ponotro, ¿ya? Uh-huh. Que es un sector a 10 kilómetros al norte de la comuna de Tirúa, ¿ya? Que está en la comuna de Tirúa, pero no en el pueblo de Tirúa. Un sector en donde existen 4 comunidades y trabajo en una escuela multigrado, que es una escuela de 16 estudiantes, 17 estudiantes. Y todos los estudiantes, o la gran mayoría de esos estudiantes, son estudiantes que vienen de vuelta del sistema, ¿ya? O sea, que estuvieron en una escuela, que estuvieron en otra, y que sus mamás y ellos mismos también se aburrieron de esta forma formal, por decirlo de alguna forma, de educación, en donde está todo estructurado, ¿cierto? Y los niños de alguna forma fracasan en esa línea. Ya los equipos de integración en el fondo se aburrieron, tanto los equipos de integración, los profesores, profesoras y las demás personas que trabajan en integración, como también los estudiantes y sus familias. Entonces llegaron a la escuela que te comento, que es la escuela de Ponotro, y la escuela de Ponotro hace unos años atrás se había transformado en una escuela, era como Paldaem de Tirúa, como una escuela en donde llegaban todos los niños problemas. Llegamos a esa escuela en el 2016, a finales del 2016, pero ya formalmente el 2017, ¿ya? Y comenzamos con las personas que trabajan ahí a levantar justamente los métodos que yo te comentaba, ¿ya? Que es, por ejemplo, metodología Waldorf o metodología Montessori, en donde trabajamos con... Por ejemplo, en todos los lugares tú ves y que está todo como... Es como inmaculado. O sea, tú entras a una biblioteca y la biblioteca está súper estructurada y completamente inalcanzable de pronto libros para los estudiantes. Entonces... Todo muy bien organizado. Todo muy bien organizado, claro. ¿Cachai? Todo muy estructurado. Pero eso es desde la visión del adulto. ¿Cachai? Claro. Pero cuando nosotros... Porque en la educación... Sabemos que es un proceso dialógico, o sea, tú hay un encuentro de lógicas y de formas de hacer o deshacer, inclusive. Entonces, el profesorado, y ahí también hago una autocrítica igual, asumiéndome como profe de matemática, también, que vengo como de esa quimera, ¿cachai? Como de la matemática, de la ciencia dura, trabajando con cabros chicos grandes en el liceo, yeah. Y empecé a bajar. O sea, bajar de edades. Yeah. ¿Sí? Hasta que llegué a lo que hoy día viste, que es el taller con chiquititos de 1, 2, 3 años. ¿Sí? Pero en la escuela estoy trabajando con niños, por ejemplo, el tema de la enseñanza de la lectura, por ejemplo. Entonces, todos esos estudiantes que en un momento eran tremendamente problemáticos en las escuelas en donde ellos estaban, ¿ya? Volvieron a, o están en esta escuela de Pon Otro que te digo, y nosotros estamos luchando en contra del DAEM también, porque el DAEM todo el rato nos exige una sistematización y una cuestión súper ordenada y estructurada, y que los niños no pueden hacer esto, no pueden hacer esto otro, que las clases son de 90 minutos, ni un minuto más, ni un minuto menos, ¿cachai? Entonces, nosotros hemos tenido que luchar en contra de eso, hemos tenido también que luchar de cierta forma con ese interés y esa instrumentalización de los apoderados muchas veces con respecto a las notas. Uh-huh. O sea, que el apoderado, más que el, no se preocupa tanto de si el niño está aprendiendo o no, se preocupa de cuál es el promedio. Claro. ¿Cachai? En general, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados? Claro. Entonces nosotros hemos ido así socavando un poco ese pensamiento y hemos llegado hasta el día de hoy en donde tenemos estudiantes, primero tenemos estudiantes convencidos de que quieren aprender. ¿Sí? Que es lo primero. O sea, yo para que un niño o una niña quiera aprender, tengo que primero mostrarle y motivarlo de que es necesario aprender y de que no es un castigo aprender. Claro. O sea, de que no es un castigo leer, de que no es, oh, ya, te estás castigado, te vayas a la biblioteca o te vayas a leer a tu pieza. No. ¿Sí? Nosotros hemos trabajado eso con los apoderados, con los niños también y niñas, y hemos tenido excelentes resultados. Hoy día, en una escuela en donde teníamos conflictos así graves, así ya poco menos que para judicializarlos. Hace un año atrás, hoy día tenemos ningún problema. O sea, problemas pequeños, así. Cotidianos, ¿cachai? Pero no tenemos problemas, por ejemplo, de agresiones. Claro. Antes había problemas de agresiones, había niñas que en el casino, en la hora de almuerzo, agarraban las sillas y se las tiraban a la tía de la cocina. ¿Cachai? Y le decían, ¿y qué, vieja cochado? Así, chorizamente. ¿Cachai? Porque también tenemos niños que vienen esta cuestión de la, como de la transculturación, niños de Pobla, ¿cachai? Claro. No de Santiago, que llegaron también al territorio, y el territorio igual de cierta forma tiene una choreza rural, claro, campesina, claro, y mapuche, ¿cachai? Pero estos cabros que vienen de Santiago o de alguna otra ciudad, pero en el fondo que vienen de una Pobla, claro, que básicamente vienen también con ese ímpetu chorizo y que queriendo llevarla en todos lados para donde pisen. Claro. Entonces ahí justamente ese tipo de relaciones eran las que se daban. Choque subcultural. Y claro, y había, y bueno, hasta el día de hoy igual eso está latente, ¿cachai? Pero hoy día está dentro del panorama de la reflexión, ¿cachai? No está en el panorama de la acción, así como de quién es más choro que otro, quién es más chora que otro, que otra, ¿cachai? Entonces, esa cuestión se logró pura simplemente con una cuestión constante, metódica, de todos los días. O sea, si el cabro chico decía 10 garabatos, tú le decías 20 veces que no tenía que decir garabato. Y paraba y la clase, si la tenías que parar e interrumpir todo el tiempo, la paraba y la interrumpía todo el tiempo. Y de repente ni siquiera se podía hacer la clase, ¿cachai? No podía, ni siquiera podía avanzar, entre comillas, dentro de lo que significa el currículum, ¿cachai? Que ahí estaba latado con el DAEM, pues, claro, porque el DAEM decía, pero ¿cómo? No, aplíqueme el currículum. La cobertura curricular, claro, y ¿cachai? ¿No? Y todo el mundo preocupa la cobertura curricular y nadie se preocupa de que el cabro chico quiera o no quiera aprender, claro, pues, ¿no? No, si el joven está feliz o no, pues, ¿cachai? ¿No? Siempre poniendo la carreta siempre delante de los güeyes. Claro, pues, ¿cachai? Entonces, nosotros decidimos parar, bueno, igual desde el DAEM y desde un montón de lados nos tienen así terrible el ojo, así terrible mala, y no nos echan porque los apoderados nos han defendido, ¿no? Claro. ¿Cachai? ¿No? Porque los apoderados se han ido así en contra y le han dicho, oye, luego sé que ustedes echan a los locos, al profe o a la, o sea, profe. En definitiva, ellos están, los papás, las mamás están evidenciando la transformación. Están ejerciendo, claro, porque ellos, de hecho, este año, así es súper paradójico igual, porque, por ejemplo, este año 2018, pasó una cuestión igual cuática en la escuela. Por ejemplo, nosotros teníamos el año pasado alrededor de 19 estudiantes. Uh-huh. De esos 19 estudiantes, que de primero a sexto, entonces sexto se van a otra escuela. Entonces, teníamos 5, ¿cachai? Quedamos con 13 estudiantes, ¿ya? Sí, porque había, no, 6. Quedamos con 13 estudiantes porque teníamos 19. Quedamos con 13 estudiantes de los otros cursos y hoy día tenemos 17. O sea, llegaron estudiantes y no llegaron cualquier estudiante. O sea, no llegó un estudiante X. Llegaron estudiantes que son hijos de funcionarios. O sea, estudiantes con un alto nivel así cultural, ¿cachai? En donde los papás se han preocupado y ellos mismos se acercaron a la escuela y conversaron con nosotros. Y básicamente lo que a ellos les llamó la atención es justamente que es una escuela, ellos dicen de esa forma, como alternativa al sistema. O como que está en la periferia del sistema. Porque nosotros no privilegiamos estándares así, resultados no sé, si los locos quieren aprender matemáticas, nosotros le vamos a hacer, de las 6 horas de matemáticas que nos exigen, no le vamos a hacer 10 horas como le hacen en la gran mayoría de los colegios con esta cuestión de la JEC, ¿cachai, no? Uh-huh. Con los talleres, entre comillas, que en realidad son más matemática, más lenguaje. Nosotros lo que hacemos es todo lo contrario. Sacamos horas de matemática, de la matemática así, de estar ahí sentado en la pura pistola, y dura, ¿cachai? Sí, y nos salimos de la escuela. Vamos a salidas pedagógicas, ¿cachai? Tenemos a 4 kilómetros una playa virgen maravillosa en Ponotro, ¿cachai? Tenemos bosques nativos, pues es como, estoy como siendo repetitivo porque bosque nativo en realidad, y bueno, entramos a otro plano, pero tenemos bosques que no son los bosques que dicen de pino, que no son ni de eucalipto, claro. ¿Cachai, no? Tenemos bosque de verdad. Bosque de verdad, el bosque, ¿ya? Entonces, los chiquillos están felices, están contentos, los cabros van alegres a la escuela, ¿cachai? Y tenemos estos hijos del DAEM, del mismo funcionario del DAEM, pero funcionarios que son obviamente más son conscientes, ¿cachai, no? Y que quieren también que sus hijos no solamente aprendan, o sea, quieren que igual aprendan lo que corresponde a lo normal, entre comillas, pero que sean felices, ¿cachai? Claro. O sea, no así como guau, guau, guau, guau, sino que con una cuestión como más libre, como te decía, ¿ya? Y nosotros estamos súper contentos con eso, súper orgullosos también y también con harta pega más encima, porque en el fondo es transformar no solamente el tema de curriculares o no solamente transformar en temas metodológicos la enseñanza, sino que también hay pega de transformar los espacios, ¿cachai? Claro. ¿No? Tenemos una banda escolar, cabros chicos que tocan rock, que tocan bajo eléctrico, guitarra eléctrica, batería, con amplificación, entonces hemos tenido que movernos para que nos lleguen recursos, ¿cachai? Para poder tener ese tipo de cosas. Y hemos que muchas veces hemos tenido que apelar o como postular a cuestiones por fuera, ¿cachai? Es como con el... Es como una autogestión en el fondo, con la PJ de los apoderados, ¿cachai? ¿No? O el profe, el director, que el director está todo el rato ahí frente al computador viendo cuál es el fondo que le sirve para esto, wow. Otro, ¿cachai? ¿No? Y yo por otro lado, que soy como el loco, yo soy el profe como didáctico, el loco que de la clase, ¿cachai? El que trabaja en ese sentido. Oye, Leo, te quería hacer una consulta en relación al rol que cumple la red, en la que está organizando los marcos de este encuentro. La importancia de la red, la importancia de generar trabajo sistemático, la importancia de instalar instancias y debates y discusiones y prácticas distintas en relación a la cotidianidad de niños, niñas, digamos, violentados, o de comunidades, o que les cuesta mucho salir y llegar a otros contextos y que no tienen la posibilidad, a lo mejor, de estar en, no sé, en una escuela con profesores de puta clever que hagan pega o que intenten hacer otro tipo de situaciones con la educación, ¿no? ¿Qué opinión te merece el trabajo de las chicas, los chicos, la gente? Bueno, a mí me parece un trabajo porque, bueno, ustedes saben y me imagino que toda la gente igual sabe que no es un trabajo que hacia la gente le paguen, ¿cachai? O sea, nosotros lo hacemos y las chiquillas lo hacen porque es una necesidad hoy día. Ya. Sabemos que existen un montón de instancias y un montón de organizaciones también que trabajan con infancia, pero la mayoría de esas organizaciones, pucha, sin insultarlas tal vez, o no la organización, sino que sin insultar a las personas, ya, porque yo creo que en todo lugar hay personas que son completamente rescatables o honorables, por decirlo de alguna forma. Sentimos que es súper necesario el trabajo autónomo, el trabajo autogestionado y la preocupación que sobre todo las chiquillas de acá del territorio han tenido durante varios años ya con nuestros pichiqueches que han sido violentados tanto en sus comunidades como en pueblos igual, en ciudades, ¿cachai? En Temuco, en Ercilla, en Vilcún, en Tirúa, etcétera. Y ese tipo de violencia, nosotros sabemos que como la ejerce el mismo sistema, es súper difícil que el mismo sistema actúe rápidamente, ¿cachai? Y actúe de manera más que rápidamente así en términos legales, sino que se preocupe de la emocionalidad del estudiante o la estudiante o del niño y niña, ¿cachai? Y no solo de los niños y niñas, sino que también de sus familias, porque por ejemplo Si, ya, yo mismo. Yo soy yo, mi compa y dos cabros chicos. Si yo me voy preso por cualquier cosa, ¿cachai? No, ya todo el mundo dice, no, ya una cruzada por el Peñi que está preso, bla, bla, bla, bla. Pero, el impacto es a la pero familia, claro, pero eso ya puede ser mediático, ¿cachai? Pero en el núcleo, o sea, ¿quién, por ejemplo, para el trabajo de la siembra que se viene en esta fecha? ¿Dónde, quién apoya ese trabajo? ¿Cachai? Para el trabajo de la contención para los cabros chicos, ¿cachai? Que siguen yendo a la escuela y que van con miedo porque para que se vayan llevados preso, para que me hayan llevado preso a mí, ponte tú, tiene que haber existido un allanamiento, ¿cachai? ¿No? Y todo lo que implica el allanamiento, que en el fondo es una cuestión traumática, ¿vo? Porque entran a tu casa, ya sea de noche o de día, como sea, y los pacos no van a entrar así como, hola señora, ¿sabe que yo vengo a entregarle una cautelar? O vengo... No, ¿vo? Los locos entran así como en un estado de guerra, peor que a un narco, ¿cachai? Entonces son cosas que son súper cotidianas, ¿cachai? En el sentido de cuando tú lo vives... cuando tú lo ves y cuando lo vives también. Y también son súper mediáticas, ¿cachai? Entonces, tratar de ir bajando un poco el tema mediático, el trabajo que hacen las chiquillas, ¿cachai? Es como bajar un poco el tema mediático y preocuparse más de lo cotidiano, ¿cachai? De que lo que no se preocupa habitualmente el sistema, ¿cachai? Porque igual eso implica que la gente... Es un amedrentamiento porque, puta, hay un montón de cabros y de lamien, ¿cachai? ¿No? Que han sido perseguidos, azuzados, metidos presos y pasa un año, pasan dos años y los sueltan. Y es como que, ah, chuta... En realidad no pudimos reunir todas las pruebas del Ministerio Público, no sé qué, y se pueden ir. ¿Cachai? Y esos dos años, ¿quién, de dónde, cómo los recuperáis? ¿Cachai? ¿No? ¿Cómo lo hacéis? Entonces ahí es súper importante el apoyo de las chiquillas y el apoyo en el fondo de la gente que está en la causa, y más que en la causa, yo creo que tiene sentido común, ¿cachai? ¿No? De o sea, yo, si yo estoy viviendo en el territorio, por muy apellido mapuche que tenga o no, o por muy mapuche, así, o no sé, de cualquier otro pueblo originario que te sintáis, es una cuestión de sensibilidad, ¿cachai? ¿No? Es lo mismo que pasa en la Pobla, así, con tus vecinos, tus vecinas, ¿cachai? Que es una cuestión de sensibilidad. O sea, si no nos preocupamos nosotros mismos, de nosotros mismos, nadie se debería preocupar. Nada, ¿cachai? Entonces, por esa línea, súper bien, bien. Contentos. Leo, vamos a dar el pase, porque yo ya, estoy seguro de que Carlos nos tiene una cantidad enorme de cosas que contar, ¿no? Pero yo no te voy a hacer las preguntas, Carlos. Javi va a hablar contigo en esta oportunidad. Le corremos el micrófono ahí para que interactuemos. Hola, Carlos, agradecer a Román. A Leo, qué gusto escuchar un poco de sensatez de repente entre tanta caca que nos llueve de todos lados. Muchas gracias por eso. Carlos, ¿cómo está ahí? Bien. ¿Viniste el año pasado al primer tragún que se hizo? No, es primera vez que he venido a esto. ¿Tú venís de Cañete? De Pocuno, pero comuna Cañete. Pocuno. ¿Y viniste con tu mamá, con tus hermanos? Cuéntame. Vine con mi mamá y mi papá y mi hermana. ¿Cuántos años tiene tu hermana? Mi hermana mayor tiene 14 y la menor tiene 3 años. Son 3. Oye, ¿y qué es lo que más te ha gustado de venir? ¿La gente, los talleres, la comida, el lugar? En realidad me ha gustado todo, que me ha parecido muy bonito esto. ¿Y por qué te parece tan bonito, Carlos? Porque están representando nuestra cultura mapuche, que lo están quitando cada vez más. Y que sigamos adelante para que se siga ejerciendo más esto. ¿Tú sentís que como niño te quitan la cultura mapuche que te pertenece? Sí. ¿Cuándo? Cuando andan los carabineros así, con tanqueta, los guanacos. Eso siento que están atemorizándonos a nosotros, a toda la familia mapuche. Y pasando de eso, que es un tema súper feo, que te puede dar pena o te puede doler, a este lugar en el que estamos ahora, ¿qué es lo que te parece? ¿Qué sentimiento te provoca el que estemos todos acá, el que hayan otros niños, el que podáis conocer amigos? Me produce alegría. Para conocer a otros compañeros que no conocíamos. Y oye, Carlos, respira, tranquilo. ¿En qué taller estuviste? En defensa personal. El taller de defensa personal se ha llevado todos los tenemos crédito esta tarde. Aguante las cabras ahí de La Nariz del Puma. Ese es el nombre del taller de defensa personal de las cabras. Sí. Para allá iba, queridísimo compañero. Oye, Carlos, ¿y por qué el taller de defensa personal? Si habían otros de breakdance, de mostacillas, de juguete, de teatro. Porque para aprender a defenderlo. ¿Y tú creís que es necesario que te sepáis defender? Sí. ¿Por qué? Por si alguna vez lo quieren hacer algo para poder defenderlo. Oye, y aquí que hay tanta gente y todo, ¿sentís que es un espacio seguro? ¿Sentís que te puede pasar algo estando acá adentro en este lugar? No, porque están todos cerrados y tengo que salir con el apoderado si voy a salir a alguna parte. ¿Tú sentís que, aparte de todo lo bien que te hace a ti y a tu hermana el venir para acá, a tus papás también les gusta? Sí, porque querían conocer esta parte, todo esto para acá, este territorio. ¿Están contentos ellos también de haber venido? Sí. ¿De poder estar con otros papás? ¿Qué crees tú que es lo que les gusta a tus papás de venir? Conocer a más papás para conversar sobre la cultura y para conocerse. Oye, Carlos, y ya que lo he mencionado harto, ¿qué es lo que a ti te parece más importante rescatar de la cultura mapuche? Los bailes mapuche, todos los mapuches que existen. ¿Y qué es lo que a ti más te gusta o lo que más te llama la atención? A mí lo que más me gusta es bailar mapuche. Mira. Sí. ¿Y vaya a bailar más rato si pasa algo? Sí, probablemente. Eso, pues, Carlos, ¿algo más que nos quieras contar? ¿Alguna reflexión, idea, lo que nos quieras decir? El micrófono es completamente tuyo. No, eso no va. Eso es todo. Hoy agradecer a Carlos que estuvo aquí pacientemente aguardando nuestras preguntas. Muchas gracias. Chaltumay Lamien. Ya, Chaltumay. Oye, Javi, ¿alguna cosa que le queráis preguntar a Leo? Cerramos acá. No sé si Leo quiere agregar algo como reflexión. ¿Tenís hambre? ¿Tenís sueño? Sí, alguna. O sea, por último, para terminar, ¿alguna pregunta? Me perdí la mitad de la conversación, así que temo que si pregunto algo ya lo haya respondido. Pero quizás tiene que ver con, te escuché hablar como desde una sensatez y un sentido común que pudiese sobrepasar quizás el sentirse convocado por una causa u otra. ¿Qué es lo que te hace estar acá? ¿Qué es lo que te mueve a contactarte con la gente de la red y a decir, sabéis que este es mi lugar y desde acá puedo hacerlo yo? Lo que me mueve es principalmente el sentido de historia personal, ¿ya? Soy una persona que llegué a los 10 años a una ciudad. Yo vivía para el sur, como en Pitipalena, que es Raúl Marín Balmaceda. Que eso muy es frente al a Chiloé, sí, frente a Chiloé, pero para el Corcovado hacia adentro. Sí. ¿Ya? Me crié en la ruralidad en el fondo. Y luego de eso, al llegar a la ciudad, me sentí súper vulnerado de alguna forma, porque la ciudad o el hecho de que viváis con mucha gente así aglomerada, amontonada, te hace de que las relaciones humanas sean relaciones así mala onda en el fondo, en general, ¿ya? A partir de ahí generé un sentido de clase con así tremendamente fuerte, ¿ya? Y desde los 16 años que he militado por mi pobla, ya por mi gente, por uno mismo, que uno es de ahí mismo, ¿cachai? Y en esta cuestión de ser una persona que siempre ha estado en tránsito, me ha permitido conocer como realmente la transversal, ¿cachai? Que es la pobreza, en el fondo. La pobreza en términos de como económico, estamos hablando de eso, así, sí, no como la de, pobreza, del claro. Pobre de la pobla, claro. Del pobre de lo rural, claro. De, exactamente. Claro. Entonces, hoy, puta, en lo personal, tal vez yo no tengo apellido mapuche, ¿cachai? Pero tengo la mamá de mi papá, que ella es una Lamien de acá, de Imperial, ¿cachai? Entonces, Ha existido igual de cierta forma un reencuentro y un renacer desde el desde lo que uno es y de cómo uno se va construyendo más allá de lo genético, ¿cachai? No más allá de los fenotipos, o sea, de lo genotípicamente hablando, ¿cachai? Sino que cómo hay caminado durante tu vida. He caminado por lo general siempre en la ruralidad y en la población. Entonces, también en Santiago viví casi 11 años y también me di cuenta de lo mismo, trabajando igual en la pobla, en colectivo y en trabajos populares, que en el fondo, si un peño, una lámina se va del campo a la ciudad, el loco, la loca no va a llegar a Las Condes, ¿cachai? No. Va a llegar a Cerro Navia, va a llegar... Entonces somos una misma clase, se reduce la cuestión igual a lo que tiene que ver con la clase. Qué bonita esa reflexión, ¿cachai? También. Que me gusta que después de toda la vuelta acerca de lo que los convoca, el espíritu de la tranquilidad de los niños y todo, sí, lleguemos a eso, porque en el fondo... A los mapuches les pasa por pobre, a mí en mi pobla me pasa por pobre, a claro, mi hijo le pasa por exactamente lo mismo. Que bueno, agradezco infinitamente tu sensatez, de verdad que me deja una sensación muy como sí, de puta, este lugar en el que estamos estamos todos en la misma vereda y démosle. Sí, esa es la idea. La eso idea es que la liberación sea conjunta. Chaltumay, Lamián. Chaltumay. Oye, Carlos. La última pregunta. Cuando tú te juntas con tus amigos, los amigos que tengas en tu casa, en tu barrio, en tu sector, ¿qué podrías contarles de este espacio? Que puedan participar igual, para cuando los inviten, así lleguen la invitación, para que puedan venir, para que conozcan igual, para que disfruten. Y para que conozcan personas igual. Camino, una sola.